que soy vagabundo. Y es que tal vez no se han dado cuenta que tienes una, yo la disfruto segundo a segundo. Es que tal vez no se han dado cuenta que tienes una, yo la disfruto segundo a segundo. Fin de semana voy de concierto, con mi platica yo me divierto. ¿Pa' qué la guardo si no soy eterno? Cuando yo muera partiré contento. ¿Pa' qué la guardo si no soy eterno? Cuando yo muera partiré contento. Que soy mujeriego, yo no lo niego. Mi cuartico de horas yo no lo pierdo. Y en las cantinas sábado y domingo trago y mujeres son mi pasatiempo. Y en las cantinas sábado y domingo trago y mujeres son mi pasatiempo. Vida es bella y hay que gozarla los siete días de la semana. La vida es bella y hay que gozarla los siete días de la semana. Fin de semana voy de concierto, con mi plática yo me divierto. ¿Pa' qué la guardo si no soy eterno? Yo muera partiré contento. ¿Pa' qué la guardo si no soy eterno? Cuando yo muera partiré contento. Que soy mujeriego, yo no lo niego. Mi cuartico de hora yo no lo pierdo. Y en las cantinas sábado y domingo trago y mujeres son mi pasatiempo. Y en las cantinas sábado y domingo trago y mujeres son mi pasatiempo. Trago y mujeres son mi pasatiempo.